bendita, a ti te traigo esta oración. Dale el consuelo que solicita este hijo bueno de corazón. También te traigo unas velitas para festejar tu procesión. El cielo se ilumina con esplendor, la pólvora se quema con gran fulgor. El cielo se ilumina con esplendor, la pólvora se quema con gran fulgor. Linda chinita, virgen bendita, si tú me pudieras conseguir ese milagro que solicita este hijo bueno para ser feliz, yo te prometo que muchas velitas y hermosas flores te traigo a ti. El cielo se ilumina con esplendor, la pólvora se quema con gran fulgor. El cielo se ilumina con esplendor, la pólvora se quema con gran fulgor. El cielo se ilumina con esplendor, la pólvora se quema con gran fulgor.